Sección número 13 de Aventuras de Huck, de Mark Twain. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 13. El salvamento. Un grito de la conciencia. La separación de los dos viajeros. El sueño del descanso. Sentí que me faltaba el aliento. La situación no era para menos. Estábamos prisioneros con tres criminales en una embarcación que, si no se desintegraba por sí sola, sería arrastrada en breve por la corriente. Pero ¿a qué detenerse en cobardes lamentaciones? Urgía que nos apoderásemos del bote de los bandidos y que huyésemos antes de que ellos se presentaran sobre cubierta. Me pareció un siglo el tiempo que empleamos en llegar hasta la popa. «No hay bote», exclamó Jim. El infeliz estaba paralizado por el miedo. Le faltaban las fuerzas para dar un solo paso. «Ánimo, Jim», le dije. «Ánimo, pues si nos quedamos aquí, somos perdidos». Buscábamos a tientas el único sitio que nos quedaba por explorar. Había que bajar por las contraventanas de la cámara y llegar hasta la línea del agua en donde había quedado la claraboya. La barca estaba junto a la puerta de la antecámara, y allí la buscaba yo precisamente. Al verla, sentí que la sangre circulaba otra vez por mis venas. Iba a saltar a la barca y a cortar la amarra cuando se abrió la puerta y uno de los bandidos asomó la cabeza. Si hubiera extendido la mano, me habría tocado con ella. Instantáneamente volvió la cara diciendo: «No me eches a los ojos la luz de esa maldita linterna, Bill». Arrojó un paquete a la barca y después tomó asiento en ella. Bill salió entonces. Su camarada Packard le dijo en voz baja: «Listos, ya puedes partir». Yo apenas podía tenerme de las dos contraventanas en que estaba apoyado. «¿Lo registraste?». «No». «¿Qué? ¿No lo hiciste tú?». «Tampoco. Tiene todo el dinero que le dimos». «Pues ve entonces. Tomamos el tren y dejamos el dinero». «No sospechará nada». «Sospeche o no sospeche, eso es cuenta aparte». Los dos dejaron la barca y entraron en la cámara. La puerta quedó cerrada de golpe por la inclinación del buque. Yo me precipité al bote y Jim casi rodó cayendo de bruces. Corté la amarra y partimos al fin. No remábamos, no hablábamos, no respirábamos. La barquilla se deslizaba rápidamente a lo largo del buque. Dejamos atrás la caja de rueda y nos apartamos del casco. Ya estábamos a algunos pies de distancia. Ya veíamos la masa confusa del buque envuelto entre la sombra. La corriente nos arrebataba y poco después podíamos decir que estábamos, como por obra de un milagro, sanos y salvos en medio de la amplia extensión del Mississippi. De pronto apareció una débil claridad. Era la linterna de los dos bandidos, que tal vez abrían la puerta y se acercaban al sitio en donde estuvo su esquife para verse en la misma situación desesperada de que quisieron hacer víctima a su colega Jim Turner. Sentí una viva preocupación al considerar la suerte que correrían aquellos tres hombres. Antes no había tenido tiempo ni calma para pensar en ello. «Jim», dije al negro que había empezado a remar, «me inquieta que por nuestra causa se ahoguen esos desdichados. Cuando veamos una luz en la ribera, tú te ocultarás con el bote y yo bajaré a tierra para dar aviso. Prefiero que los cuelguen cuando llegue para ellos la hora de la justicia. Daré alguna explicación imaginaria para que vayan en su auxilio, y así sabrán ellos cómo se las componen con sus salvadores». Jim era compasivo y no hizo ninguna objeción a mis piadosas indicaciones. Desgraciadamente, se reanudó la tempestad, interrumpida durante algunos minutos, y fue imposible ver luces de ciudades y pueblos, si es que los había en la orilla del río. Pasado algún tiempo, cesó la lluvia, pero los nubarrones cubrían el cielo. Un relámpago iluminó la superficie del agua y vimos que a corta distancia flotaba un punto negro. Llenos de ansiedad nos acercamos y reconocimos nuestra balsa, que no habíamos cesado de buscar. Apenas instalados en ella, descubrimos una luz en la orilla y Jim marcó el rumbo hacia la ribera. Después de haber colocado en la balsa un rico botín que los bandidos tomaron del buque y transportaron a su barquilla, yo me instalé en esta. Dispuse que Jim continuase por el hilo de la corriente y que cuando hubiese avanzado una o dos millas, encendiese el farol y lo tuviese en la parte posterior de la balsa hasta que yo me le reuniera. Tomé los remos y me dirigí hacia la margen derecha. La luz que yo había visto era el fanal que pendía del mástil de un ferry boat. Subí a bordo y busqué al velador. No tardé en verle. Estaba sentado, con la cara en las rodillas, dormitando sobre un banco. Cuando estuvo bien despierto, rompí en un amarguísimo llanto. —¿Qué ocurre, pequeñuelo? —preguntóme el hombre dando un bostezo. —¿Por qué lloras? —¿Y cómo no he de llorar? —Papá, mamá, mi hermana. Y comencé a sollozar con más fuerza. —No te desesperes. Todos tenemos nuestras penas. ¿Qué les pasa? Están... ¿Es usted el velador? —Sí —contestó—. Soy velador, pero además piloto, capitán y propietario. A veces soy también el único pasajero, y mi baúl representa toda la carga. Confieso que no puedo compararme en riqueza con mi amigo Tom Hornback, pero no me cambiaría con él. En primer lugar, él bebe agua. Además, vive fuera del poblado. Yo soy navegante y, como un navegante... Llevaba trazas de no acabar, y lo interrumpí diciéndole. —Dejemos eso. Mi papá, mi mamá, mi hermana y la señorita Hooker están en una situación angustiosa. Hay que ir a salvarlos. —¿Pero en dónde están? —En el vapor que naufragó. —¿En el Walter Scott? —¡Demonio! —¿Pero qué hacen allí? —Están en ese vapor contra su voluntad. Se lo aseguro a usted. En las primeras horas de la noche, la señorita Hooker partió de... ese lugar. Ya no me acuerdo el nombre. El lugar que está del otro lado, casi enfrente del promontorio. —¿Corriente? Partió del embarcadero de Booth. Continúa. —El hombre de la chalana perdió su pica y la chalana se estrelló contra el vapor hundido. Todo el mundo se ahogó, menos la señorita Hooker, pues tuvo la suerte de asirse a un cable. Una hora después bajamos la corriente en nuestra barcaza y se desbarató frente a la roca. Todos nos salvamos, menos Bill Whipple, que venía con nosotros y que era la persona más amable del mundo. ¿Cómo no me ahogué yo en vez de Bill Whipple? —¿Y qué habéis hecho? —Gritar, pidiendo auxilio. Pero nada se gana con gritos. Yo era el único nadador. Me eché al agua. Salí a tierra, una milla abajo de donde había partido. Y he venido sin saber cómo, pidiendo, por favor, que acudan en auxilio de los náufragos. Todos temen, y todos me dicen que solo usted puede ir en una noche como esta. —Ya lo creo que soy capaz de ir, ya lo creo. Pero vamos a ver, chiquillo. ¿Tu padre pagará? —Mi padre paga. Y la señorita Hooker dijo que su tío Hornback... —Pero la señorita Hooker es la sobrina de Hornback. —Haberlo dicho antes, chiquillo. Ya estaríamos caminando. ¿Ves esa lucecilla que está a la izquierda? —Sí. —¡Corre con todas tus fuerzas! Es la taberna. Toda la noche está llena de parroquianos. Cuéntales lo que pasa y pregúntales en dónde vive Hornback. Dirás a este que, antes de que él salga de su casa, ya traeré yo sana y salva a su sobrina. ¡Despabilate! Entretanto, yo voy en busca de mi maquinista. Partí corriendo en la dirección que me había indicado, pero... cuando estuve fuera del alcance de su vista, tomé mi bote y remé por el espacio libre que dejaban las balsas estacionadas delante del aserradero. Quería asistir a la partida de la lancha. Estaba satisfecho de mí mismo, pues pocas personas en el mundo se habrían tomado tantas molestias para impedir que perecieran tres malhechores. ¿Qué hubiera dicho la viuda? Si hubiese conocido aquel rasgo de humanidad, se habría sentido orgullosa de mí. Yo bien sabía que ella, como todas las personas humanitarias, se interesaba sobre todo por los bribones y por los que han perdido la vergüenza. No pasaron 5 minutos y tuve que suspender mis meditaciones. Rugiente, sombrío, aterrorizador, dando vuelcos, avanzaba el buque náufrago. Un escalofrío me recorrió la espalda y apenas si pude apartarme para que pasara la espantosa mole. Difícilmente podía haber una criatura viva en el seno de la averiada embarcación. Yo avancé a todo remo y grité anunciando que estaba dispuesto a prestar auxilio. Nadie contestó. Me sentía lleno de piedad por los desdichados criminales, pero mi espíritu fue reconfortado por un instante de reflexión. ¿Iba a sentir la aflicción de lo irreparable? El ferry boat se presentó en escena. Yo busqué el centro del río, a favor de una corriente favorable. Desde allí pude ver las pesquisas del patrón, en busca de los restos de la señorita Hooker, para llevárselos a su tío Hornback. Desalentado, el patrón abandonó sus tentativas y volvió a la ribera. Pasó una eternidad antes de que apareciese la linterna de Jim, y eso a 1000 leguas de distancia. Cuando nos reunimos, ya empezaba a clarear la luz del día. Buscamos una isla, y habiéndola encontrado, ocultamos la balsa, hundimos en el agua la barquilla y nos acostamos a dormir bajo los árboles. Fin del capítulo 13. Fin de la sección número 13.